Bueno, yo entiendo la situación de las diferentes posiciones, pero siempre con todos aquellos que lo han querido, he hablado, dialogado, insisto, y la gran mayoría de las veces con posiciones muy racionales aún en las diferencias. ¿Cómo vive esa expresión en su contra, justamente en el momento de la votación? Nada, es una manifestación que era previsible y lo que espero que transcurra todo con tranquilidad. Podía ocurrir o no ocurrir, pero bueno, esto era algo previsible y bueno, pero se pudo votar tranquilo y espero, bueno, ahora que siga todo. En el mensaje de siempre que se pueda en el diálogo poder encontrar por lo menos determinadas respuestas y otras vías de forma de expresar las cosas. ¿Dudó en algún momento?